This is 93.5 CHMR-FM. And now for my next number. This is CHMR. 93.5 FM. Your only alternative in St. John's. It's showtime. Showtime. Showtime. Showtime. This is Salvador Fernandez, DJ Chamba. I invite you to listen to Ritmo Latino, Ritmo Latino. 2 hours of pure tropical Latin rhythms, salsa, merengue, bachata, cumbia, mambo, reggaeton, and underground tropical beats every Saturday afternoon at 2 p.m. on 93.5 CHMR FM, on the web, ritmolatino.ca, and the TuneIn Radio app. Hola, mi gente bella, bienvenidos a otra edición de Ritmo Latino por 93.5 FM. Welcome to another episode of the Ritmo Latino Spanglish Music Radio Show. This is your host, DJ Chamba. Ritmo Latino is not about me, it's about the artists and their wonderful music. We have 2 jam-packed hours full of Latin tropical music and underground tropical beats. We are coming live to your stereo. Estamos en vivo y en directo. Memorial University campus in the heart of the city of St. John's. What do you think of the beautiful weather we are actually having here in the St. John's area? It's very, very cold outside. So if you're actually heading out today, make sure you dress very warm. But for now, we're actually going to try to melt some of this snow and cold by playing some Latin tropical music. We have a brand new music by Soraya, all the way from Ecuador, South America. Also music by Junior Cruz from Montreal. Music by Salcero Jamford, Victor Manuel, and many more. And a lo largo de las próximas 2 horas, escucharás las mejores y los temas más buscados. Tus favoritos ritmos tropicales. This Saturday, we're actually featuring the Latino-Canadian Cuban Quartet, Iroko Project, headed by percussionist Jorge Luis Torres Papiosco. This band plays a unique musical fusion of Afro-Cuban and Latin jazz. Este sábado te presentamos a el artista latino-canadiense y su cuarteto, Proyecto Iroko, dirigido por el percusionista Jorge Luis Torres Papiosco. Desempeñan una fusión musical única de jazz afro-cubano y latinoamericano. During the second hour, listen to a sizzling hot mix of Latin tropical rhythms and Latino-Canadian hits. Save the dates. Mark your calendars for January 24th. International Sound Clash, Ritmo Latino, Music Federation, and Heineken presents International Sound Clash featuring DJ Ayuba, DJ Scrappy, DJ Cos, DJ Yeo, and DJ Chamba. This is all taking place at Allure Nightclub on George Street, Saturday, January 24th. It's only $10 at the door, and I'm actually going to be upstairs playing some of the best reggaeton music to get you moving on the dance floor. Also, save the date on for Sábado, January 31st. This is en Enero 31. This is the next big salsa party at the Rock House, co-hosted by Judy D of Salsa in St. John's and Ritmo Latino, 935 FM, DJ Chamba. More details will be coming up soon in the next few days. So stay tuned and mark your calendars for the January 24th International Sound Clash and Saturday, January 31st at the Rock House. I believe that's on 8 George Street. Saludos a toda la gente bella que está en sintonía alrededor de Canadá y el mundo. También a la gente bella de España que está en sintonía en Ecuador, en México, El Salvador, República Dominicana y Chile. Saludos a los mecánicos, me están diciendo ahí que están escuchando, están en sintonía en Nueva York, all the way in New York City. Saludos a Silvio Tenesaca y a toda su producción en Nueva York. Remember that if you're on the go within the next 2 hours, you can tune in to CHMR via the website chmr.ca, ritmolatino.ca, and the TuneIn radio app. Let's open up the show with the Ritmo Latino, Latin Tropical Top 10 Countdown with DJ Chamba. Vamos a iniciar el conteo de las mejores 10 canciones latinas tropicales. Estos temas son los más populares temas que están sonando hoy, 10 de enero de 2015, en Canadá, el Caribe y Latinoamérica. It's only hit after hit this 10th of January on the Ritmo Latino radio show and the weekly Top 10 Countdown. Here's DJ Chamba's chair for this week's Latin Tropical Top 10 Countdown. Hola, Hispanoamérica, somos Judai. Hola, amigos, soy Paulina. Nosotros somos Rey. Soy Enrique Iglesias. Soy Chayanne. Te habla W, el sobreviviente, con Yandel. Somos Camila. I have a Kangri, Daddy Yankee. Te gustan, por eso están aquí. Ritmo Latino. As always, we're actually going to open up on the number 10, número 10. This is a brand new song, a brand new track. Este es un nuevo sencillo que entra en la posición número 10 del conteo, el segmento del conteo de las mejores 10 canciones de Ritmo Latino por 93.5 FM. And this one is by the Illegales, also called Los Illegales, The Illegals. It's a Grammy-nominated Dominican merengue house trio, founded in 1995. The group is led by singer-songwriter Vladimir Dotel, and comprises Dotel, Juan Carlos Campos, and Lumi Pimentel. In addition to reaching the Billboard Tropical Charts on their own, the group also had a hit with Alexandra Cabrera de La Cruz de Monchi y Alexandra. They were nominated for the Latin Grammy in 2003 for Best Pop Album. And they're actually bringing you a brand new track by the Illegales featuring El Potro Álvarez. The name of the song is called Pasarla Bien. That's the name of the track, coming at number 10 on the Latin Tropical Top 10 Countdown with DJ Chamba, coming live to your stereo on 93.5 CHMR FM, on chmr.ca, ritmolatino.ca, and the TuneIn radio app. La vida es simple, la vida es

all the way from Toronto, Ontario, Canada. Under the Frequency Records family. Coming at number 9, número 9. And we're down to number 8, número 8. And this one is a brand new track by Axel. Argentino Axel comenzó sus estudios de piano a los 5 años en el conservatorio de su ciudad. Y les, aquí les trae el nuevo tema, Quédate. Este es el Mambo Remix. Coming at number 8, número 8. Number 8. You have it, a brand new track by Argentinian Axel. This is the Mambo Remix, coming at number 8, número 8. And we're moving down to number 7, número 7. And this is a brand new track by Mary featuring Matthew. The name of the track is called Ponte a Bailar. Es una canción interpretada por Mary featuring Matthew, productor también de El Tema, donde se unen los talentos de dos músicos y el estilo venezolano y dominicano. Bueno, aquí les va. Ponte a bailar. Come a number 7, número 7. Este ritmo me lleva, me pone a bailar. Hace number 7. Penas, no hay tiempo para llorar. Así que síguelo si no encuentras tu escala. Deja que el ritmo te lleve y ponte a bailar. Esta noche yo salgo. Ya. Ahí tienen lo nuevo de Mary featuring Mafio, Ponte a Bailar. República Dominicana y Venezuela se unen para hacer este gran tema. Le quiero mandar un gran saludo a Miriam Méndez, que nos está escuchándolos desde Ottawa, Gatineau. Muchas gracias, Miriam Méndez, por estar en sintonía. También un gran saludo a DJ Andito en Guelph, Ontario. Muchas gracias por estar en sintonía, DJ Andito. Remember that this Saturday, today, we're actually featuring the Latino-Canadian Cuban Quartet Iroko Project, headed by the percussionist Jorge Luis Torres Papiosco. This band plays a unique musical fusion of Afro-Cuban and Latin jazz. So don't miss it. That's actually coming up right after the countdown. Este sábado te presentamos al artista latino-canadiense y su cuarteto, Proyecto Iroko, dirigido por el percusionista Jorge Luis Torres Papiosco. Desempeñan una fusión musical única de jazz afro-cubano y latinoamericano. No se lo pierdan. El segmento iniciará después del conteo de las mejores 10 canciones de ritmo latino por 93.5 FM. Ok, we're moving down to the last 6 tracks of the segment. And this one is by Oscarcito, el cantante venezolano Oscarcito. Y aquí les trae el tema que se llama Tumbayé. Come in the number 6, número 6. Llevo días practicando en el espejo. Llevo meses con las ganas de robarte un beso. Llevo noches deseándote en silencio. Vente, vente pa' quererte. Vente pa' llevarte. Hacer el amor en el cielo. Vente, vente pa' soñarte. Vente pa' encontrarte. Vente pa' extrañarte de nuevo. Supieras lo que yo siento al mirarte. Si tan solo entendieras lo bien que se siente amarte. Si un beso me dieras, quizás te sintieras igual que yo. Que yo. Si te vas por un segundo, se me acaba el mundo. Si te vas por un momento, a mí se me acaba el beso. Si me dieras, quizás te sintieras igual que yo. Que yo. Vente, vente pa' quererte. Vente pa' llevarte. Hacer el amor en el cielo. Vente, vente pa' soñarte. Vente pa' encontrarte. Vente pa' extrañarte de nuevo. De decírtelo. Llevo días practicando en el espejo. Llevo meses con las ganas de robarte un beso. Llevo noches deseándote en silencio. Vente, vente pa' quererte. Vente pa' llevarte. Hacer el amor en el cielo. Vente, vente pa' soñarte. Vente pa' encontrarte. Vente pa' extrañarte de nuevo. Cuando se there you have it, the brand new single by Oscarcito, all the way from Venezuela, South America, bringing you the song Tumbaye, coming to number 6, and we're down to number 5, numero 5, and this one is by Waco, also a band from Venezuela, and they're actually bringing you the song De Vuelta a Tu Corazón, coming to number 5, numero 5. Number 5. ¿Cuánto tiempo se nos fue? ¿Cuántas noches sin amor? ¿Cuántos corazones rotos? ¿Cuántas almas conocí? ¿Cuánta gente te engañó? Y tú y yo seguimos solos. No quisimos entender lo que es amar. No era el momento para darnos todo. Quizás había que aprender un poco más. El amor tropieza, pero busca un modo. Y hoy estoy de vuelta a tu corazón, borrando todos los momentos que no entendíamos los dos. Estoy de vuelta a tu corazón. Vengo a darte todo lo que no te di. A entregarme a ti esta vez mi amor sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. ¿Cuántos besos me perdí? ¿Cuánta piel por descubrir? ¿Cuánto mar entre nosotros? No supimos descifrar lo que es amar. No era el momento para darnos todo. Quizás había que aprender un poco más. El amor tropieza, pero busca un modo. Y hoy estoy de vuelta a tu corazón, borrando todos los momentos que no entendíamos los dos. Entregarme a ti. Ritmo Latino. Tantas noches sin amor y tú y yo seguimos solos. Y ahí tienen el nuevo sencillo del grupo Waco, De Vuelta a Tu Corazón. That's the name of the track by this amazing Venezuelan band. This band was actually formed in the city of Maracaibo, Venezuela, by Mario Viloria, Gustavo Aguado, and Fernando Dominguez, in the beautiful city of Maracaibo, in South America, coming at number 5, número 5. And we're down to number 4, número 4. And this one is by Los Gemelos, Tico y Javi. Emprenden su propio proyecto musical como dúo, con un estilo entre el merengue, electrónico y sin dejar de lado el urbano. Y aquí les traen el nuevo single, Mi Novia y Yo, My Girlfriend and I. Coming at number 4, número 4. Mis manos te tocan, se notan mis ojos a pasión. Se aloca mi pobre corazón y late más fuerte si pienso en tenerte y hacerte el amor. Si nuestros labios se rozan, mi cuerpo se llena de calor. El tiempo empieza a perder valor y solo con verte comienza la suerte de este servidor. Sé que tú también te imaginas por siempre durmiendo a mi lado. Y es que tú no puedes sacar de tu mente lo que hemos pasado. Mi novia y yo estamos tan enamorados. Por siempre quiero estar a su lado. Yo soy suyo, ella es mía. Mi novia y yo tenemos tiempos buenos y malos. Y así como reímos, lloramos y estaremos juntos toda la vida. Mi novia y yo, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Somos mi novia y yo. Desde aquella vez que fuimos flechados por Cupido, tú y yo nos enamoramos. Y ahora para arriba y para abajo siempre estamos unidos. Vamos de la mano por el parque caminando, dándonos besitos, nuestro amor alimentando. Me quieres tú, te quiero yo, nena, tú lo sabes. Supero muy seguido porque siempre que te miro no consigo una manera de alejarme. Te juro que contigo sale mejor mi respiro, que a veces se le da de abandonarme. No, no, no, no. Y ahí lo tienen, el nuevo sencillo, Mi Novia y Yo, Tico y Javi. El álbum de Tico y Javi, que saldrá a la venta en octubre de 2015, se encuentra en preproducción. Contarán con artistas con varias participaciones especiales, de las cuales no quisieron dar mayor detalle, puesto que será una sorpresa para todos sus seguidores, y estará compuesto entre 10 y 12 temas. Bueno, nos vamos con Tatiana de Vos, Primer Beso, así se llama el sencillo de esta chica talentosa latina canadiense, singer, songwriter, composer, Latin Canadian singer, Tatiana de Vos. She's actually coming from the beautiful city of Toronto, Ontario, Canada, with her brand new single, Primer Beso, First Kiss. Coming at number three, número tres. Number three. Tengo tu imagen grabada en mí, memorias que nunca perdí. Contigo descubrí el amor. Primer There you have it, the very talented Tatiana de Vos, Primer Beso, produced by Medilandia. Coming at number three, número tres. And we're down to the last two tracks of the segment. And this one is actually is a salad of artists by actually it features Angel y Chris featuring Joel y Randy and Tito el Bambino. They are actually all Puerto Rican reggaeton artists, and they're actually bringing you the this amazing track. It's called Huepa, que te va a poner a bailar. Como la number two, número dos. Tienen el nuevo single, Huepa, de Ángel y Chris featuring Joel and Randy y Tito el Bambino. Ángel y Chris, Puerto Rican reggaeton duo consisting of Ángel Rivera Guzmán and Cristian Colón. Joel and Randy are actually Puerto Rican reggaeton duo composed of Joel Alexis Muñoz Martínez and Randy Ariel Ortiz Acevedo. The duo have been active since the mid-2000s and have become one of the most popular acts in the reggaeton genre. Efraín David Fines Navares, known professionally as Tito el Bambino, is also a Puerto Rican reggaeton artist. He rose to fame as Tito of the duo Hector and Tito. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown with DJ Chamba, coming live to your stereo from Memorial University campus in St. John's, Newfoundland, Canada, and to the world on CHMR.ca, RitmoLatino.ca, and the TuneIn Radio app. And we're down to the last track of the segment. And this is a brand new track by Decano. Este joven talentoso viene de Matanzas, Cuba. Nació en el 85 en esa bella ciudad, en la ciudad de donde nació Celia Cruz. Imagínense qué orgullo, ¿no? Aquí les va el nuevo sencillo bajo el sello de Frequency Records, el tema que te va a poner a bailar y a gozar. El to, number one, número uno. sabes, aquí en Ritmo Latino, una de las emisoras que suena más fuerte a nivel mundial, representando a Frecuencia y Record, Decano, el nuevo sencillo, para que lo bailen. Y todas las mujeres quieren saber una cosa de ustedes, lo que me gusta es todo, todo, todo. Suena a Ritmo Latino. Number one. Oye, loco, de Cuba para la República Dominicana, tú a los tigres. De ella me gusta todo. Number one. Si me preguntan qué es lo que yo quiero de ella, yo quiero todo, todo, todo. Tú me gusta todo, todo, todo. Es que está buena. Si me preguntan qué es lo que yo quiero de ella, yo quiero todo, todo, todo. Me gusta todo, todo, todo. Ella tiene algo que me descontrola, me patina el coco y me vuelve loco. Será la mata, o serán los cocos. Ella está sensuality, mujerona VIP. Y esta noche voy pa' ti, pa' dar lo que prometí. Bom, bom, bom, hacer el pecho, bom, bom, bom, bom. Cuando me acerco, esto es loco por comerme eso. Hasta el hueso como los sabuesos. Siempre me preguntan qué es lo que yo quiero de ella. Yo quiero todo, todo, todo. Me gusta todo, todo, que es que está buena. Siempre me preguntan qué es lo que yo quiero de ella. Yo quiero todo, todo, todo. Me gusta todo, todo, todo. Con el mambo. Como más dorota su cuerpo, yo por ella estoy muerto. Ay, ay, ay, ay, es que me gusta todo, todo, todo. Tiene rico todo, todo, todo. Si le cojo todo, todo, todo, ella se olvida de todo. Siempre me preguntan qué es lo que yo quiero de ella. Yo quiero todo, todo, todo. Me gusta todo, todo, todo. Es que está buena. Siempre me preguntan qué es lo que yo quiero de ella. Yo quiero todo, todo, todo. Me gusta todo, todo, todo. There you have it, the new number one. Esta canción entra en el ranking número uno esta semana de este joven talentoso Decano desde Matanzas, Cuba. Bueno, nos vamos a una pausa y vamos a regresar con el artista latino-canadiense de la semana. We are going to take a short break and we will be back with the feature Latino-Canadian band, Jorge Luis Torres Papiosco and the Iroko Project. Play ball! Today, municipalities are acknowledging the need to be more inclusive of all members of the community. by facilitating healthy, active living for all, including all Canadians with disabilities. So get involved. Welcome one, welcome all. For more information, visit our website at allabilitieswelcome.ca. I'm David Suzuki. How far away is your next meal? The average lunch or dinner travels 2,400 kilometers to get to your table. Eating local means eating fresher and combating global warming. The future is in your hands and on your table. Think globally, eat locally. Eat your way to a healthier planet and a healthier you. Find out how at davidsuzuki.org. Did you hear it? That's the Canadian Blood Service's blood signal reminding each and every one of us to pick up the phone and make an appointment to donate blood. Because right now, there is a greater need for blood. Blood that can save the life of a cancer patient, a car accident victim, maybe even someone you love. This is a call for everyone to donate blood. Will you answer it? Call 1-888-2-DONATE and book your appointment right now. Canadian Blood Services, it's in you to give. Go ahead, kitty. Go outside. Outside? What are you, crazy? It's a dog-eat-cat world out there. Please, not outside. I could get hit by a car. Pick up some disease. Get chased by the neighbor. Be rained and snowed on. It's a jungle out there. I'm staying inside where I'll be happy, healthy, and live three times longer than an outdoor cat. Do you know where your cat is? For more information on keeping cats happy and safe indoors, call your local animal shelter or the Canadian Federation of Humane Societies. This is 93.5 CHMR-FM. And now for my next number. This is CHMR. 93.5 FM. Your only alternative in St. John's. Siento que siempre tengo que contener la respiración. Cuando abren la puerta, nunca sé quién será. ¿Mi padre o él transformado en otra persona? ¿Estará enojado, violento, callado o triste? ¿Me gritará, me castigará o seguirá su camino? El alcoholismo puede sofocarte a ti. Si la bebida de otra persona está afectando tu vida, llame al 1-888-425-2666. Ya no tienes que contener más la respiración. Para ayudarlos a ellos, ayúdate a ti primero. Acaban de estar escuchando el conteo de las 10 mejores canciones latinas tropicales, tocando tus canciones favoritas todos los fines de semana, todos los sábados. Únete a nosotros el próximo sábado para escuchar otra edición de El Conteo a las 12:30 hora del este, 2 p.m. hora de Newfoundland. You have been listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown with DJ Chamba, coming live to your stereo on 93.5 CHMI FM. And worldwide on chmi.ca, ritmolatino.ca, and the TuneIn Radio app. We're actually playing the most current and best Latin tropical hits. Join me next week for another edition of the Latin Tropical Top 10 Countdown. You are listening to your official bilingual radio program only on 93.5 CHMI FM. If you live in the St. John's area, you can actually tune to this wonderful radio station via the Alliant Channel 787. And on Rogers Cable on channel 942. Stay tuned for this week's Ritmo Latinos feature artist. Coming up next, próximamente vamos a presentarles el artista latino canadiense y su grupo de la semana, Jorge Luis Torres Papiosco y Iroko Project. Soy Paulina. Nosotros somos Rick. Soy Enrique Iglesias. Soy Chayanne. Te habla W, el sobreviviente con Yandel. Somos Camila. Let's have a Kangri, Daddy Yankee. Te gustan, por eso están aquí. Ritmo Latino. We actually have conga player and percussionist Jorge Luis Torres Papiosco. He was actually born in Havana City. He began to play Cuban percussion at the age of 3 years old. Amazing. And soon after, he actually started at the Guillermo Tomás Music School. And subsequently, he had the great opportunity to performing at the age of 12 with the great Cuban conga master Tata Guinness for the opening of the Adolfo Guzman competition in 1981. Featured in YouTube as Tata Guinness y su relevo. Since then, Mr. Papiosco has been very fortunate to perform with such great musicians and bands from Cuba and around the world, like Giraldo Piloto and Climax. They were actually here for the Rec House Jazz Festival last summer. Unfortunately, I was not able to attend their amazing performance. I hear that they actually did a great job on both of their performances. I was actually DJing at another event that night, so I was not able to attend, but I would have loved to actually listen to them live. Jorge Luis Torres Papiosco, born in Havana. Well, we're actually going to get into more details about this amazing artist and the band, but we're going to get into two songs. These are actually a very hardcore or jazz, Latin jazz oriented songs that are going to play first three songs there. Actually, the first two are instrumental, and we're going to get into more after we get into introducing this amazing band. But first, before we waste any time, we are going to play Siluetas. And the second track is Timbaloque by Jorge Luis Torres Papiosco and the Iroko Project, coming from the amazing city of Toronto, Ontario, Canada. Ritmo Latino. Thank you. tienen el sencillo Siluetas. Este es el la canción número 2 del álbum Ancestral de Jorge Luis Torres, Papiosco y Iroko Project. Bueno, aquí les va Timbaloqué. Esta es la canción número 1 del álbum Ancestral. Latino. Tienen los dos temas de Jorge Luis Torres, Papiosco y Iroko Project, Siluetas y Timbaloqué, de su álbum Ancestral. Quiero mandar un grandioso saludo a Luis Miguel Barriento, que está en sintonía en Santiago, República Dominicana. También a Miriam Méndez en Ottawa, Canadá, en la capital de Canadá. También a mi hermana Teresa en St. John's, Silvio en Nueva York, a DJ Andito en Guelph, Ontario, y a la gente que se está comunicando por Facebook, a la gente de España, México, El Salvador, Chile y todo el Canadá. Muchas gracias por estar en sintonía. We are actually featuring the Latino Canadian Cuban Quartet Iroko Project, headed by percussionist Jorge Luis Torres Papiosco. They actually play a unique musical fusion of Afro-Cuban and Latin jazz. Este sábado te estamos presentando el artista latino-canadiense y su cuarteto, el proyecto Iroko, dirigido por el percusionista Jorge Luis Torres. Desempeñan una fusión musical única de jazz afro-cubano y latinoamericano. With this band, Jorge Luis recorded 3 albums, Mira si te gusta, Juego de manos y Oye cómo va, and toured extensively throughout Europe since 1995 to 2000, including performances at the North Sea Jazz Festival, at the Montreal Jazz Festival, and many more. Luis actually recorded on the Cubanissimo's Grammy-nominated album, Greetings from Havana. Amazing. That was actually in 2005. Well, we're actually going to get into two more tracks by this amazing quartet coming out of Toronto, Ontario, Canada. Este cuarteto viene desde Toronto, Ontario, representando a todos los cubanos y a todos los latinos en esa bella ciudad de Canadá. Bueno, aquí les va. The name of the track is From Guantánamo to Toronto, desde Guantánamo a Toronto. Así se llama el tema, y el otro tema se llama El Jamaiquino, de Jorge Luis Torres, Papiosco, and the Iroko Project. This week's Ritmo Latinos feature Latin Canadian artist. Thank you. Ritmo Latino. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía Mister Landilúa, Landilúa, y ya se rompió, se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía Mister Landilúa, Landilúa, y ya se rompió, se rompió. A ese pobre jamaiquino, señores, decía Mister Landilúa, Landilúa, y ya se rompió, se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía Mister Landilúa, Landilúa, y ya se rompió, se rompió. Musicalizando, DJ Chumba. Si a usted se le rompe algo, nada de lamentaciones. Ahí no cojas lucha, mi hermano, si se rompe, se compone. Mientras sigo yo cantando mis guarachas o con cantazones. Si se rompe, se compone, si se rompe, se compone. Estamos presentando el artista latino-canadiense y su cuarteto, Proyecto Iroko, dirigido por el percusionista Jorge Luis Torres. Desempeñan una fusión musical única de jazz afrocubano y latinoamericano. We are featuring the Latino-Canadian Cuban Quartet, the Iroko Project, headed by percussionist Jorge Luis Torres, playing a unique musical fusion of Afro-Cuban and Latin jazz, only on Ritmo Latino, on 93.5 CHMR FM. I want to send a big shout out. Quiero mandar saludos a Lady Pasión en sintonía desde Boston, Massachusetts, all the way in Boston, Massachusetts. They're listening to Ritmo Latino. Mil gracias por sintonizar Ritmo Latino por 93.5 FM y por internet. CHMR.ca, RitmoLatino.ca, and the TuneIn Radio app. We're going to get into one more song by this amazing artist. This artist is actually based now in Toronto since 2006. Mr. Papiosko has performed and toured and recorded with most of the well-known musicians in the Canadian music field, including multiple Grammy-nominated and six times Juno Award Jane Bonnet, recording on the CD Embracing Voices. Juno winner 2009 Best Album of the Year, and touring extensively since 2006 across Canada, including performances at all the major music festivals and venues. Currently, Jorge Luis Papiosko has become one of the busiest Cuban percussionists in Canada, and he is involved in several projects, including the Iroko Quartet, in which the main goal is to play original music with the within the vocabulary of Afro-Cuban jazz. Okay, we're going to get into, we're going to clue up the segment with this this amazing song by Jorge Luis Papiosko Torres and the Iroko Project. The name of the track is called Easy Come, Easy Go. Así se llama el sencillo, Easy Come, Easy Go. By this week's Ritmo Latinos, feature Latino-Canadian artist Jorge Luis Papiosko Torres. Ritmo Latino. Hoy la musiquita se ha puesto tan distorsionada como la querida del muerto. La calle está para aparentar, ojo para bien, ojo para mal, el día el que dirán y no es fácil, oh no, no es fácil. Y si cambio y sigo, no te vaya a pasar de compás. Fía de nadie, eso me apavora. Pero qué pasó con la raza, que se descontrola. Bla bla en MySpace, Twitter, en Facebook. People like me, people like you, y tanto revolú. No es fácil, oh, no es fácil. Y si ya, y si no, no te vaya a pasar de compás. Easy. There you have it. Easy come, easy go. By this week's Ritmo Latinos feature Latino Canadian artist Jorge Luis Papiosco Torres and the Iroko Project, coming out of Toronto, Ontario, Canada, to the world on Ritmo Latino 93.5 CHMR FM. Recuerda de siempre apoyar a estos grandes artistas en comprar su música en tu tienda disquera favorita. Remember to always support these amazing artists by purchasing their music at your favorite record store. Bueno, nos vamos con unas bachatas. Esta es una nueva canción de 2015, una nueva bachata. Se llama Por Tu Maldita Traición. Esta es una joven talentosa ecuatoriana del nombre Soraya. Así se llama esta talentosa artista. El autor de este tema es Nelly Puedmag en Silvio Tenesaca. Arreglos y producción de David Landestoy. Todos los derechos pertenecen a Producciones Tenesaca. Saludos a Producciones Tenesaca en Nueva York y a la gente en República Dominicana y Ecuador. También en los Estados Unidos están en sintonía por todos lados, del norte, centro y sur. Felicidades a Soraya y éxito a Silvio Tenesaca Producciones. Aquí les va el nuevo sencillo, Por Tu Maldita Traición, Soraya. Me pidas perdón, que solo Bueno, ahí lo tienen, el nuevo sencillo de Soraya, Tu Maldita Traición. Y nos vamos con Romeo Santos, Eres Mía, Unión Ritmo Latino, por 93.5 FM and worldwide on chmr.ca, ritmolatino.ca, and the TuneIn Radio app. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas que solo es prestada la mujer que ama, porque sigue siendo mía. Pero eso es solo rima. Romeo Santos, Eres Mía. Y nos vamos con Junior Cruz. Junior Cruz, Orgullo de Montreal. Aquí les trae su nuevo sencillo con Ella Quiero Estar. Seven Records, produced by Danny El Pana. Disculpe si la vine a molestar. Sé que es muy tarde para hablar. No podía dormir sabiendo que ya no está. Tan solo deme un minuto para poderle explicar que su hija es la dueña de mi corazón. Es que ella saca la magia que había oculta de mi corazón. Ella me demostró que aún existe el amor. La historia Romeo y Julieta no se compara a la nuestra. Por favor, suegra, déjeme con su hija estar. Si no la tengo, me desespero. Mi corazón no late, creo que me muero. Se me pone a brava, sabe que ella me ama. Soy un soldado y no me rindo hasta que gane la batalla. Y es que ella saca la magia que había oculta de mi corazón. Ella me demostró que aún existe el amor. La historia Romeo y Julieta no se compara a la nuestra. Déjeme con su hija estar. Con su hija yo quiero estar. En la playa, en la arena y en el mar. Ella es mi sirena, mi fiel princesa. Tú me hipnotizas con tu belleza. Pero ya no quiero amar a escondidas. Muero por dedicarle miles melodías. Disculpe si la vine a molestar. Sé que es muy tarde para hablar. No podía dormir sabiendo que ella no está. Tan solo deme un minuto para poderle explicar que su hija es la dueña de mi corazón. Y es que ella saca la magia que había oculta de mi corazón. Ella me demostró que aún existe el amor. La historia Romeo y Julieta no se compara a la nuestra. Por favor, suegra, déjeme con su hija estar. Con su hija yo quiero estar. Con su hija yo quiero estar. Amarla, cuidarla, abrazarla y besarla. Con su hija yo quiero estar. Con su hija yo quiero estar. La mano tenerla y con ella llevarla a la estrella. Ella saca la magia que había oculta de mi corazón. Ella me demostró que aún existe el amor. La historia Romeo y Julieta no se compara a la nuestra. Por favor, suegra, déjeme con su hija estar. Oye, nena, ya tú sabes quién es. Y ahí tienen un nuevo de Junior Cruz. Orgullo de Montreal, dice Canadá. Con ella quiero estar. Así se llama. Produced by Danny El Pana. Seven Records. Save the dates. Marquen su calendario. Para el enero 24. Mark your calendars for January 24th. International Sound Clash. Y Ritmo Latino. Music Federation and Heineken. Presents the International Sound Clash featuring DJ Ayuba, DJ Scrappy, DJ Cos, DJ Jayo, and DJ Chamba. This is all taking place at Alord Nightclub on George Street. It's Saturday, January 24th. It's only $10 at the door. I'm going to be playing the best in reggaeton upstairs at Alord Nightclub. So calm down. It's going to be a great night. Also, mark your calendar for the following week, Saturday, January 31st. El 31 de enero is the next great big salsa party at the Rock House, co-hosted by Judy D of Salsa in St. John's and Ritmo Latino 93.5 CHMR-FM, DJ Chamba. More details coming soon. Visit our Facebook group or salsainstjohns.com or ritmolatino.ca to get more information. But we're actually going to have more info in the next coming days. Bueno, aquí nos vamos con Enrique Iglesias featuring Desert Bueno. Gente de zona, aquí les va Bailando. Ritmo Latino. Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón.

Latino. Quisiera que me dieras la oportunidad de hacerte tan mía, hacerte tan feliz como lo hacen los demás, con las personas que amas, como yo te amo a ti. Si me dejas entrar en tu vida, te haré tan feliz. Quisiera que me dieras la llave de tu corazón y ser ese pirata que robe tu amor. Quisiera, quisiera, quisiera en tus aguas navegar y descubrir el tesoro escondido que tiene tu mar. Pirata de amor, pirata de tus besos, permíteme descubrir lo que tiene tu cuerpo. Pirata de amor, pirata de tus besos, si me dejaras entrar en tu vida, navegar en tu cuerpo. Sola que mal acompañada, el hombre que tenías a ti no te valoraba, es arrogante, machista, te maltrataba. Y sé que tienes razón, pero culpa no tengo. Te invito a vivir una historia conmigo, mi amor, para borrar ese pasado que te hizo el sufrir. Y sé tu pirata de amor y hacerte feliz. De tus besos, permíteme descubrir lo que tiene tu cuerpo. Pirata de amor, pirata de tus besos, si me dejaras entrar en tu vida, navegar en tu cuerpo. Latino. Ay, no te desesperes y ten paciencia, que todo en la vida viene. No se trata de velocidad, sino resistencia para lograr lo que se quiere. Por eso dale, mueve, mueve las caderas, vamos a gozar la vida. La suerte llega, por eso dale, mueve, sacude los temores, no te quejes tanto y no me llores, y para que vengan tiempos mejores. Sino inteligencia, y yo sé que tú puedes. Por eso dale, mueve, mueve las caderas, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega. Por eso dale, mueve, sacude los temores, no te quejes tanto y no me llores, y para que vengan tiempos mejores. ¡Llegó el pavo! Ritmo Latino. Llegó el pavo y vino desde Nueva York, porque aquí es mucho mejor. Allá pasaba el trabajo y no aguantaba la presión. reservando. Pero lo que él no sabe es que aquí también el tiempo de Navidades se lo van a comer. Por eso todos los tigres lo andan acechando. Y cuando lo logran ver, lo dicen: ¡míralo, míralo, míralo! ¡Llegó el pavo! Musicalizando DJ Chumba. Que vibren, papi, te gustan las chapas que vibran, papi, te gustan las chapas que vibran, papi, te gustan las chapas que vibran, te gusta que vibren, papi, te gustan los granos que vibran, mami, te gustan los granos que vibran, mami, te gustan los granos que vibran, te gusta que vibran, mami, te gustan los granos que vibran, mami, te gustan los granos que vibran, mami, te gustan los granos que vibran, te gusta que vibran, te gusta. Que vibra un que vibra un que vibra un que vibra un que vibra un que vibra un ¿Estás escuchando Ritmo Latino por 93.5 FM? Bueno, ya concluimos y el tiempo se nos agota. We have come to the conclusion of Ritmo Latino, produced live at CHMR Studios, 93.5 CHMR FM. Recuerden de siempre apoyar a estos grandes artistas en comprar su música en tu tienda favorita. Remember to always support these great artists, all these artists that we've showcased here on the Ritmo Latino radio show, by purchasing their music on iTunes, CD Baby, Amazon, or your favorite record store. I really thank you all for tuning in today and every weekend at 2 p.m., 12:30 p.m. Eastern, 9:30 a.m. Pacific. Also, thanks for listening to the podcast available on the Facebook group. Muchas gracias a todos los artistas y promotores que siempre están enviando su música a Ritmo Latino por 93.5 FM. This is DJ Chamba signing off. Feliz sábado a todos. Have a great weekend, everyone. Puro sabor, puro ritmo. Te gusta los granos que vibran, te gusta que vibran. Que vibran, que se cuente, te gusta. Que vibran, que se cuente. sacude, sacude, sacude. Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, te gusta. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, que vibren. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, está vibrando. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Acelero. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. This is 93.5 CHMR FM. Musicalizando DJ Chamba. Ritmo Latino. This is 93.5 CHMR FM.